A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos en el fin de semana. En este domingo, esta es una edición reducida del País de los Sueños, después de toda la información deportiva que aquí han escuchado a través de RAI, Radio Andalucía Información. El País de los Sueños con Lorenzo Romero en la producción. ¿Y qué les habla? Juan Antonio Jurado. Precisión, elegancia, la mejor música del mundo, reparando en todos los detalles, cuidadosamente escogida, para audiencias como usted. Erwin Dinwiddie es el saxofonista que estamos escuchando, abriendo el fuego hoy. Hasta las 12 en punto, medianoche. RAI, recuerden que esto es el País de los Sueños. La perfección existe. Escucha, en la perfección sí que existe. Al menos nos aproximamos a ella disfrutando enormemente de todas estas producciones. Erwin Dinwiddie, 2007, el año de edición del único disco del que tenemos constancia por el momento de este saxofonista americano, Live to Light. La Steve Miller Band ha sido siempre un influyente grupo norteamericano de blues, de rock, con Steve Miller, con el guitarrista y vocalista Steve Miller al frente desde hace mucho tiempo. Además, junto a él, el teclista Barry Goldberg, al bajo Roy Brubie, el guitarrista Craymore Stevens y el batería Lance Haas. Lo fundaron hace muchísimo tiempo y uno de los primeros grandes éxitos, en sencillo, llegó al número uno de los Estados Unidos con el nombre de The Joker. Transcurría el año 1973. Bien, pues esta es una versión de ese The Joker curiosísima, que interpreta Barb Jur, un nombre difícil de pronunciar. B-A-R-B-J-U-N-G-R. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? People would say, beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone? You've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. And nobody has ever taught you how to live on the street, and now you find you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and ask him, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all came down and did tricks for you. You never understood that it ain't no good, you shouldn't let other people get their kicks for you. You used to ride on the chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't wearing took from you everything that he could steal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a on the steeple, all the pretty people, they're drinking, thinking that they got it made, exchanging all kinds of precious gifts and things, but you better lift your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused, a Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? To be on your own, no direction home, like a complete unknown, like a Sí, dirán ustedes, es como ha cambiado de Joker a través de los años el clásico de Steve Miller. Pues sí, es cierto, no es este Joker que estaba previsto escuchar hace un momento, es otra versión de otro clásico, pero con la misma intérprete, Barb Jugger, Like Rolling Stones. Precisamente lo que estábamos escuchando, ese The Joker va a llegar dentro de pocos instantes con esa voz dulce, maravillosa que estábamos escuchando aquí en El País de los Sueños, que continúa inmediatamente con 418 East, los 480 Este. Rowland es el disco. Y este es uno, sin duda, de los mejores estantes. While the City Sleeps. mientras la ciudad duerme. Thank you. 480 East, lo que estábamos escuchando, un supergrupo nacido en 1997 que tomó forma con cuatro músicos, músicos de élite, por supuesto, desde su base en Toronto, en Canadá, en la región de Ontario, en ese país del norte de América. Jack Tretman, el responsable de las guitarras y trompeta, Ian Stewart, el saxofonista de la banda que estábamos escuchando hace un momento, Rob DeBoer, teclista, piano, armónica, y finalmente Tony Grace, que es el batería y compositor de la mayor parte de los temas interpretados por todos ellos. También fue el autor de las fotografías empleadas en la carpeta del disco de presentación, de álbum fue el nombre, y que publicaron exactamente en el año 1997. Ahora sí que estamos ante la versión de The Joker, ese viejo éxito que con Steve Miller Band fue número uno en Estados Unidos en la temporada de 1973 y la primera gran canción del grupo. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Abundan las versiones en esta producción. La música de Mi Vida es con Jaya Marino, Groovin, lo que estábamos escuchando no hace demasiado tiempo. Aparece también Project Grand Slam y lo hace con una versión de una canción maravillosa que se gestó en Europa hace bastantes años y que se llamó The Captain of Her Heart. Esta es precisamente esa versión. Judy Suke como invitada. El capitán de su corazón que también recuperaste hace años, Randy Crawford. Captain of Her Heart, maravillosa versión de ese éxito de Double, que fue el dúo que formaron durante 1981 el guitarrista e intérprete Karl Malou y el batería Felix Hodge en Europa, en Suiza, concretamente un trabajo que prolongó la vida de Double, del grupo, hasta su extinción 6 años después. Desaparecieron en 1987. Estupenda canción esta, The Captain of Her Heart, un tema que llegó incluso a la 20ª posición de las listas norteamericanas, uno de los temas del debut internacional de los Double y probablemente pues el gran éxito del grupo. De nuevo el violín, Daniel Davis, nueva estrella que nace en América y que llega al país de los sueños en Radio Andalucía. Información. Thank you. Esto es música. El país de los sueños. Este es otro de los músicos de precisión en el país de los sueños. Se trata de Jeff Cascarrow, Soul of a Singer, que es el alma de un cantante. Una de las mejores composiciones de toda la producción, Tripping Out, así seguimos. Esto es Radio Andalucía Información. I'm tripping out, I'm tripping out. Sonido de Jeff Cascarrow, otro de los habituales en el ambiente del smooth jazz en los Estados Unidos, también en Europa, porque, entre otras cosas, Jeff Cascarrow es un músico alemán, cantante y compositor fundamentalmente. Desde 2006, exactamente, Soul of a Singer, el alma de un cantante. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on. Foolish pride, see broken in two. Won't go by. Won't go by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in silence. Cause each time I see you, I'm break down. Versión de uno de los grandes norteamericanos desde hace muchísimos años, Michael McDonald. San Luis, Missouri, voz en solitario fantástica, que decir, y además el protagonista, el que daba golpes de timón en la historia de los Dubby Brothers en una de sus mejores épocas, con además algunos de los grandes éxitos de este grupo increíble. Welcome by. You see, wild and crazy thoughts of you holding me. I'm touching you, you're touching me. Feeling good, feeling free. Caressing me and kissing me. I love the way I feel when you're with me. I just gotta let you know you're on my mind. Feelings deep inside my heart I can't deny. I'm feeling you, you're feeling me. Feeling good, feeling free. Caressing me and kissing me. I love the way I feel when you're with me. I just gotta let you know you're on my mind. Feelings deep inside my heart I can't deny. Making love to you feels good and that's no. I just gotta let you know you're on my mind. Estas cinco palabras, Trish Andrews, una de las vocalistas de nueva generación que eventualmente suelen aparecer aquí en el País de los Sueños. Son los clásicos, que también para ellos tenemos un hueco importante. Y además en directo, una canción maravillosa que tiene muchos años, Cherish, en vivo con los grandes Cole and the Gang, uno de los grupos, una de las bandas más longevas de América. Con Robert Cooper desde el principio y el frente del grupo. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, where time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Pocas bandas pueden presumir de haber mantenido la formación original durante más de 40 años. Cool and the Gang en activo desde 1964 y desde New Jersey. Esta es otra historia. Las mejores que hemos encontrado, estéticamente planteadas de una forma perfecta. La música más precisa. Diana Krall desde Canadá con Days of Wine and Roses. Versión de Días de Vino y Rosas. Of wine and roses. Laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Días de Vino y Rosas con Diana Krall, una de las voces maravillosas de Canadá que el mundo descubrió hace años tras su paso por GRP Records y por los Estados Unidos, convirtiéndose en una referencia del smooth jazz, del jazz, fundamentalmente haciendo versiones de grandes temas estándar en vivo y en directo que la han consagrado bien cantando o bien acariciando el piano de la forma en que lo hace. Imagination, ¿por qué no regresar al pasado y descubrir o redescubrir, recordar en todo caso ese trío británico dedicado fundamentalmente al rhythm and blues y a la música de club que nacía en Londres en el año 1981 y que ya desapareció hace muchos años? Hablamos de Imagination. Errol Kennedy fue el batería John la voz, mientras que Ingram era el encargado del bajo en un grupo que presentó precisamente en el año 1981 su primer disco bajo el título de Body Talk. Body Talk, el cuerpo habla, es lo que estamos escuchando precisamente ahora. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Música de los Imagination, perdida a través del tiempo en ese año 1981 y ahora viajando a través de los años con algo mucho más reciente. Así concluimos esta hora, directamente desde el 88. Iván Lins prestando su voz, sus conocimientos a este Life in the Modern World, la vida en el mundo moderno, con Crusaders desde Houston. El país de los sueños. Radio Andalucía Información. RAI, bienvenidos. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.